RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Nacionales. El pasado viernes 2 de septiembre se realizó la marcha federal contra los despidos, el tarifazo y el ajuste. Fue organizada desde las dos líneas principales de la Central de Trabajadores Argentinos, CTA, y acompañada por las más variadas organizaciones gremiales, políticas y sociales, conformando la primer protesta de carácter nacional contra la política del gobierno. Tomás Eliashev, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, nos comentó los motivos de la participación de su gremio en la marcha. Hemos venido a la marcha federal para repudiar los despidos, el ajuste, el tarifazo. Nosotros en el gremio de prensa lo venimos sufriendo con mucha dureza. Son más de 2.500 despidos los que hemos padecido desde que asumió Mauricio Macri. Tenemos la peor paritaria del país acá en la Ciudad de Buenos Aires a través del sindicato burocrático UTBA, que ha sido en un año del 23%, mientras la inflación es del 47%, o sea, nuestro salario realmente ha perdido muchísimo poder adquisitivo. Y bueno, estamos acá como parte de la clase trabajadora, participando junto a distintos sectores populares. Hemos adherido a esta marcha, como también hemos estado adheriendo a otras jornadas, a distintas movilizaciones, que confiamos en que la unidad de los trabajadores, la unidad del pueblo, va a poder frenar este ajuste y decirle a Macri que pare la mano, porque no vamos a aceptar que nuestros derechos sigan siendo vulnerados. Catamarca. Vecinos y vecinas del barrio Papa Francisco resistieron una orden de desalojo para 280 familias y le pusieron un freno a la empresa Claro. Nos explica la situación Andrea Morales, abogada de la Agrupación de Abogados Populares. Con resultados lindos, positivos. Nos reunimos a la mañana. Fue una conversación donde llegamos a la conclusión de justamente lo que nosotros solicitamos era pedirles a los representantes legales de Claro que suspendan los plazos procesales, es decir, que detengan el juicio, porque esto debía resolverse afuera, digamos. Como tenía que ser, con las autoridades del Estado que vinieron acompañando a los vecinos del barrio Papa Francisco durante todo este tiempo a la hora de construir su barrio, que nos parecía a todos, creo, que lo más correcto era tratarlo en una mesa de diálogo y no en un juicio, en donde lo discutible trascendía lo derecho. Y bueno, se logró esto en esta semana, se va a presentar el escrito. Es un escrito donde solicita el juez que suspendan los plazos procesales. En ese lapso se afecta al personal de acción social para que hagan el relevamiento de datos, que significa que poder identificar a las personas que están en el barrio con sus lotes. Y bueno, en una parte también es ver en qué condiciones se encuentran, para que puedan entender que es su hogar, que lo construyeron y que el Estado tiene que responder por las tierras. O sea, y después negociar el tema del dinero, de las tierras. Pero es resultado de un barrio organizado, ¿no? Claro. De cuando se organizan, se unen y van por un mismo objetivo, presionan, ¿no? Peticionan, reclaman, exigen perfectamente organizados, esto se logra. Claro. Así es. Y que empiecen a también a concientizar el tema de este problema que hay con las tierras, ¿no? Claro. Entender de que no es un delito, sino es una necesidad y la gente construye sus casas y empiecen a ver la responsabilidad del Estado. Morales se refirió también al nivel de urbanización del barrio y la presencia del Estado en el mismo. Fueron vecinos que estuvieron acompañados por el Estado cuando comenzaron a construir sus casas y formar su hogar, ¿no? Y cuando comenzó el juicio, que esas autoridades que vinieron acompañando hoy día se den vuelta y no respondan, me parecía hasta grosero. Entonces eso se exigió. Vengan, respondan, tratemos todo lo que vinieron haciendo, prometiendo. Y era un barrio que tiene calles, alumbrado. Ayer, cuando estuvimos conversando, se los llamó en un momento asentamiento y los invitaba a que vayan a verlo, porque los representantes legales no conocían. Entonces yo les decía que vayan para que vean que no era un asentamiento.

y a la espera de que lo que ocurra en Tierra del Fuego se replique rápidamente también en Santa Cruz, con los compañeros de ADOSAC y el resto de los sindicatos que pertenecen a esa unión de gremios, que también ahí resisten a través de una CAMP y a través de un montón de actividades que hacemos en forma conjunta en la Patagonia, tratando de resistir el ajuste macrista y esta política nacional que se lleva a cabo sobre los trabajadores en total. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Trabajadores del Centro Gallego denuncian persecución gremial. Las autoridades del sanatorio informaron la semana pasada que trasladarían a Yolanda Guitián, delegada gremial con 23 años de trabajo en la institución, a la localidad de Valentín Alsina. La delegada tuvo un papel principal en los reclamos que los trabajadores vienen realizando en los últimos 10 años contra el vaciamiento del hospital y la precarización laboral que sufren sus trabajadores y trabajadoras. Mediante presión y movilizaciones, la dirección del Centro Gallego dio marcha atrás con el traslado de la delegada. Escuchamos la palabra de Guitián. Me llegó una carta documento que por reestructuración interna me trasladaban a la provincia, Valentín Alsina. La respuesta nuestra fue rechazo total. No solo fui yo la castigada, también fue otro compañero delegado de la oposición, Pablo Sigot. Nosotros lo primero que hicimos es rechazar telegráficamente, empezar a hablar con los compañeros, elevar petitorio, tomar acciones, rechazando esta medida de las autoridades. Ayer, a último horario, tuvimos una reunión con directivos de la CTA y compañeros que nos acompañaron de acá, interno. Y bueno, mediante presión se logró de que levantaran, retrocedieran con la medida y hoy estoy trabajando de nuevo adentro, ¿sí? Pero nosotros seguimos sosteniendo, nos quedamos para luchar para que conservar los puestos de trabajo en condiciones de tener un salario digno, bajo convenio, que se nos respeten las condiciones laborales que teníamos hasta el momento. Asimismo, la delegada señaló que las movilizaciones contra el vaciamiento no son nuevas, recordando que la lucha en el Centro Gallego lleva ya muchos años. Nosotros hace bastante más de 10 años que venimos de gerenciamiento en gerenciamiento, que dejaron en la crisis total al Centro Gallego. Ante esa situación los trabajadores nos hemos organizado para no perder los puestos de trabajo. Hicimos movilizaciones, cortes, ollas populares, visibilizamos el conflicto para que las autoridades, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad se hicieran cargo. Hubo una respuesta, esto hace cosa ya de en el 2012, hubo una respuesta con una intervención. La primera intervención logró reactivar algo, pero no cumplía con el pago total de una deuda que nos deben desde el 2012, la segunda también, y ahora estamos con la tercera intervención. La tercera intervención, si bien está reactivando el hospital, si bien todavía no cumplió con el pago total de la deuda que tienen desde el 2012 y la última, está queriendo modificar las condiciones laborales, y en eso de modificar las condiciones laborales nos está tocando a los referentes, a los que hemos organizado las movilizaciones, a los que hemos organizado a los compañeros para que defendamos los puestos de trabajo. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es reclamando que se cumpla con la deuda, que se cumpla con lo que ellos prometieron, que vinieron, dijeron que iban a reactivar el hospital, pero con todos los trabajadores adentro. Y vemos que en esta última etapa hubo algunos despidos, hubo nuevas condiciones de contratación, o sea, ya en un momento llegaron a tener hasta trabajadores en negro, después trabajadores en calidad de monotributismo, cuando sabemos lo que significa, es una desvinculación total del convenio. Perdemos muchos derechos que gozábamos hasta ahora los trabajadores en relación de dependencia con este tema del trabajo en negro o monotributista. Estamos prácticamente sin profesionales por falta de pago de sus saberes.